quiero hablarte de mi amor porque ya no puedo ser tu amigo. Sé que tú me escucharás, sé que tú comprenderás lo que siento. Que conmigo bailarás y al oído te diré que te quiero, que te quiero. Nunca imaginé que me iba a enamorar de ti. Hoy quiero saber si sientes lo mismo por mí. Que nunca imaginé que me iba.